Ciudad Futura ha sido invadida por los rockeros, quienes se han dividido en dos vertientes archipeligrosas y mega hiper supercalifragilísticamente pesadas. Hoy presentamos Metaleros contra Punkeros. Venom, el líder de la rebelión metalera, reclama el control de Futura City. Con sus ropas oscuras y su collar con dije de cabeza de cabra, intimida a todos los que pasan en la plaza Status. You gotta keep them separated. Malcolm, el cabecilla punkero, está acompañado por la ola arcoíris. Colores estridentes, pelos parados, rapes hasta en los pelos de las piernas. O sea, llamas a mí, digo, ¡vas asesinas! ¡Oh no! Falcon inicia el enfrentamiento y lanza miles de púas de acero desde su chaqueta de cuero, puños y faja. Venom retrocede. Está aturdido, pero no por los impactos del metal, sino por tantos colores en los tintes de la pandilla de Falcon. Pero se incorpora y contraataca con metal. Mejor quédate donde estás si no quieres ser mega aniquilado. ¡Oh! ¡Somos un golpe de suerte! ¡Malcolm se inclina! ¿Qué está haciendo? ¡Kamehameha! ¡Oh no! ¡Está desprendiendo tinte de su cabello! ¡Qué marica! El ataque es devastador. Venom acaba de ser embestido, pero tiene lo suyo. ¡Ahora es mi turno! ¡Oh! ¡Parece que Venom... ¡Oh sí! ¡Oh sí! Venom ataca con su típica y ultra destructiva, además de asquerosa, lluvia de vómito. ¡Oh no! ¡Guácatala! ¡Oh sí! ¡Guácala! ¡Me pringó todo! ¡Uchi! ¡Fané! ¡Pero Malcolm amenaza con atacar! ¡Hey! ¡Un momento, peluche! ¡Kigoku! Continúa su ataque devastador y la lucha es encarnizada. Hey, ¡un momento! ¿Qué es todo ese alboroto? ¿Y quiénes son estas personas? ¡Somos el combo! ¿Qué es esa mierda? ¡Papa, pollo, gaseosa! ¡El combo! Ahora van a sentir lo que es el poder del reggaetón. Super discurso. A tu trabajo, chico. Sí, digo. Parece que la onda rockera está retada por el combo. Dimensión Pariseo. ¡Nos ataca el combo! ¡Increíble, pero cierto! ¡El combo ataca a ambos bandos y son fuertes! ¡Eso me dolió! ¡El grito de la bestia! Digo, ¡el grito de la otra bestia! ¡Uf! ¡Ese estuvo peor! ¡Increíble! Venom y Malcolm acaban de ser catapultados por los aires. ¡Qué porquería! ¡Ay! ¡Cuidado con los mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡No! ¡Ese no! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese que lo desparaste! ¡No! ¡No es cierto! ¡Esto no puede quedar así! ¡O sea! ¡No lo puedo creer! ¡El combo Chambrin es poderoso! ¡No seas peluche, Malcolm! ¡Si los rockeros nos unimos todos, también somos poderosos! ¿Qué? ¡Metaleros y punkeros! ¡Es una locura! ¡Oh, claro que no! Ambos grupos somos rockeros. ¿Por el rock? Por el rock. ¡Por el rock! ¡No lo puedo creer, Carlitos! ¡Venom y Malcolm unidos! Yo reúno a todos los rockeros de Barba Roja, la Upoli, el Rupap, la Uni y la UCA. O sea, ¿y yo a todos los de las colinas? A la Juan, a los francés y a los de las radios. Además, a todas las anoréxicas, bulímicas, pandilleritos fresas y los pelos pintados. Mientras tanto, el combo celebra su victoria sin sospechar el contraataque. No de los metaleros, ni de los punkeros, sino de los rockeros. Nadie puede contra el combo, ¿verdad, mi chuletita? ¡Es impresionante, mi chuletita! ¡Este semáforo se pone en rojo cada segundo! ¿Cómo me dijiste? Loco y feo. Saborea la victoria. Hay mucho escote, pantalones ajustados y talles bajos. ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Es Rebellion Rock! Y nada que ver con programas de radio. ¡Oh, no! Malcolm ataca con sus púas de cero. ¿A cuántos reggaetoneros se le atraviesa? Querías guerra, ¿no? Querías bronca, ¿no? ¡Lluvia de vómito! ¡Oh, no! ¡Nuevamente su ultra arma secreta! Ni tanto porque la usa cada rato. Parece que la lucha no tiene futuro para los reggaetoneros. ¡Tú estás equivocado, super discurso! ¡Jodido lambón! ¡Nadie puede contra mí! ¡Agárralo! ¡Atrapalo a ese estúpido! ¡Venom! ¡Hazlo! ¡Que no se escape! No hay problema, es mío. ¿Qué? ¿Qué hace Venom? ¡Está abriendo la boca! ¡No entiendo! ¿Qué hace? ¡Así es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, ¡Ese no! es el beso de Osborn! ¡Venom le arranca la cabeza de un mordisco al jefe del combo! ¡Y qué batalla, señores! ¡Qué batalla! Venom, ha sido un placer pelear a la par de un metalero. No, brother. El placer ha sido mío. Vamos. ¿Dónde? ¿Dónde quieres ir conmigo? Te invito a un concierto de grupo armado Vortex y Ancestral en el Ciprés. Vamos entonces. Demostremos que los punkeros y los metaleros podemos convivir con el rock. ¡Increíble! Después de tremenda batalla, ambos rockeros caminan hacia el poniente, con sus sombras alargándose a sus espaldas, mientras cantan... ¡Viva el tripeo! Esta vez ha ganado el rock. Pero no te perdás el próximo capítulo de Futura City, el primer cómic radial de la FM en Nicaragua. Solo en Radio Futura, la más joven del dial. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace.